Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí. Esto es Gorriti 5963. Con la presencia de Gillespie. Sí, señor. Entre Arévalo y Rabinelli, esto es Palermo, Buenos Aires. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Tenemos aquí numerosas monografías de pequeño porte, ajá, pero que seguramente serán muy útiles para... Pero de grandes temas, señora. Sí, sí, grandes temas como, por ejemplo, ¿cómo lograr que mi hijo tome los remedios? No hay nada más difícil que conseguir que el niño tome los remedios. Bla, bla, bla. Sí. Pero una larga cosa, ¿no? Dice... Bueno, no, lo que dice aquí no tiene ningún sentido. ¿Cómo que no tiene ningún sentido, señor? Dele a su hijo un pedazo de hielo para que se moje la lengua. Sí. ¿Cómo hago para que se coma hielo? Ese es el tema, porque dice que se le duermen las papilas. El hielo le duerme las papilas, sí, y después usted le da el remedio y no siente el gusto. No, ese no es el problema. El problema es convencer al niño de que debe tomar el remedio. Porque ya la situación de tomar remedio lo predispone mal al niño. Tiene que decir que va a tomar un remedio. Claro. No, debe engañarlo miserablemente o debe obligarlo. No, por ejemplo, pero... llame a un tío, sí, un pariente, un conocido, un vecino, incluso llegado el caso de ausencia total de parentela. Le llama a un vecino y le pide que lo ayude. ¿Y pero cómo lo va a ayudar un vecino igual? Bueno, y si se trata de hacer que el niño abra la boca. Sí. Entonces el vecino procede a tomarlo por detrás, pasarle el dedo a contrapelo. No, señor. Y cuando el niño grita ¡ah!, usted le encaja dentro la cucharada. No, lo puede lastimar. Medio litro de epaferrón, por ejemplo. No. Y el niño la odiará para siempre, pero usted le estará haciendo un bien. No, señor, no está haciendo bien, lo tiene que... A saber, que... odiar a su madre. Pues, lo tiene que premiar como a los delfines del mundo marino. Ah, sí, sí. Entonces le promete, le dice, bueno, si tomás esto, esto. Claro. Si no tomás esto... Aquello. Sí. Aquello que te dije. Eso es un régimen de sobornos y amenazas. Y bueno, pero es, así tomá, hemos crecido. Tomá tu cirulaxia o te rompo el alma. Claro, te voy a comprar un doctor, juguete. Y esos pequeños juegos, como por ejemplo, simular que la cuchara es un avioncito, sí, y que se va a introducir en la boca del niño, o un trencito, o cualquier otra cosa, sí, catastrófica, ¿no? Sí. Involucrar a tíos, pero esta vez, a ver, una cucharada para el tío Roberto, y así. Sí. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo le gusta al tío, sí, Roberto? Tomar uno un poco. Uh-huh. Y decir, qué rico. ¿Cómo me gusta? Entonces, soportar las ganas de vomitar. Sonreír igual y encajarle. No, ¿no? Sí, no, doctor. No, le puede hacer el jueguito del avión. Usted sabe que nosotros los pediatras. ¿Los pederastas? Los pediatras. Así como, por ejemplo, es más difícil, por ejemplo, los odontólogos pediatras, que son pediátricos. ¿Sí? ¿Las dos cosas son? Son odontólogos y atienden a niños. Pediatra. No, y atienden a qué niños. Qué familia, ¿no? Como el doctor Barragán. ¿El doctor Barragán atiende niños? Sí. Sí, a uno lo dejó maltrecho, sí, la semana a uno pasada. De nuestros niños. Sí. Pero, ¿sabe que utilizan títeres? ¿Le sacan los dientes a los títeres, los del títeres? No, señor. Claro, porque no lloran. Los títeres se dejan hacer de todo. No, tienen unos títeres de mano. Ajá. Y entonces dicen, hola, vamos a trabajar en tu boca, a ver esa bocota grande. Yo si fuera un niño saldría corriendo, bueno, inmediatamente. Papá, papá. Y aparece por ahí un lobo que abre la bocota. Un y lobo un que quiere comer. Y usted cuando un está... loco. No. Me quiere hacer gracia con la mano. Cuando el niño ya está en la mitad del cuento, viendo qué va a pasar, no, con la abuelita. Y se saca una horrible pinza, agarra el diente y se lo saca y lo deja sangrante y lloroso. Y el niño aprenderá que no debe confiar en nadie. Pero se utiliza de así alguna por fábula. Por muy pedicuro que fuera. alguna fábula con dientes. No sé si hay fábulas con dientes, no. Ahora que pienso. No. Sí, qué dientes tan grandes tienes, le dicen en un momento. Sí, para sacarte los mejores. No, bueno. Doctor Barragán, y saca la pinza que tenía oculta. Bueno, como quiera que sea, no. Usted se tiene que ganar la confianza del niño, y ahora también hay jarabes, remedios para chicos, que son de frambuesa, de naranja. ¡Ay, qué basura! No, y... son igual de feos, pero se dan aires. No hay peor cosa que algo espantoso que se quiera hacer lo rico. Lo rico. Sí, sí. No, pero es, ¿sabe qué? A mí me da más asco algo que quiere fingirse delicioso y es una porquería. Dame algo que es una porquería, me lo como y ya está. Pero si encima me lo mezclas con gusto a frambuesa, ya es repugnante. Bueno, pero a los niños vio que hay esos gustos exaltados, les gustan. Y a veces... Yo tengo gustos de niño. Usted ya sé que tiene gustos sí, de niño. Sí, a mí me gusta, por ejemplo, la gaseosa. Sí, la peor le gusta a usted. Ya. Las peores gaseosas sí, que salen. Peor. No se las venden a nadie, me las venden a mí. Sí, sí. Entre un Malbec y cereza. Es... Sí. esa que parece una kriptonita. Esa, sí, todas esas horribles. Bueno, al niño le pasa que quiere tomar de más después remedio. Quiere otra vez, ay, quiere otra sí, vez. Otra vez, mío, más. Y más. Y se hace adicto al... Claro, al jarabe. Al jarabe, por ejemplo... a las purgas, ponele. Bueno... Y va tomando así, bueno, chorreando, o sea, porque... No hay ninguna posibilidad de que el niño tome... Ojo, es importante, un detalle para los laboratorios, muchos lo están teniendo en cuenta. Sí. Atención, laboratorio. Un consejo para que sigan en su lucha por el bien de la humanidad. El remedio del niño, sí, que por lo general es líquido, debe ser tirando lechoso cremoso. Para que no se derrame... Porque el niño primero le manotea, le tira. Ah, sí, claro. Yo he perdido sí, medio frasco. Todo muy, muy liviano, tipo alcohol. Lo desparrama. Se desparrama. Pero al contrario, al laboratorio le conviene que esos derramamientos tengan lugar. Cuantas más veces mejor. Y tiene razón. Para hacer remedios claro, muy volátiles para que se vuelquen y uno tenga que comprar de nuevo. Comprar de a tres y así. Bueno, no es posible esto. Segundo asunto, calcule la edad de su gato. Primero ténganlo, ¿no? Es muy sencillo, basta con establecer el día de su nacimiento sí, y tomar pero... el tiempo que ha transcurrido. Ahí está el problema. No, no me gustó eso. En cambio sí, ¿cómo se cura el empacho? Ah, doctor, qué pero, suerte perdón. Que está aquí. Sí. ¿Cómo se cura? Si comió en exceso... ¿Qué es el empacho? Discúlpeme, ¿no? Esto. O se siente mal del estómago, eso. Sí. Pruebe este remedio casero de abuelas. A ver ese avioncito. Sí. Infusión de hierba lucera. ¿Qué? Ajenjo o palco. Preparar cualquiera de los tés nombrados. No, eso no. ¿Los yuyos? No, el empacho se cura agarrando a la víctima. Sí. Extendiéndola boca abajo. Usted le echa ceniza, que traerá de algún brasero, en la espalda, ahí en la cintura, mejor dicho, sí, atrás. Y después le tira el cuerito con una pinza, con la misma del doctor Barragán. No, pero no se hace con los dedos. ¿Eso? No, es con los dedos se hacía antes. Ahora se hace con unas pinzas de tirar el empacho que se compra en Farmacity. No, ¿cómo se va a comprar ahí, señor? Va y dice, deme una pinza para curar el empacho y 70 kilos de merengue. No sé. ¿Cuánto? A mí nunca me tiraron el cuerito. A mí sí, todo el tiempo y siempre tenía otra cosa. ¿Hasta dónde se tira? Hay un ruido que señala... Hasta que hay un ruido... Que dice, que hasta acá. Y mírelo. Y ve que se le está rajando. Claro, sí. Ahí hay que detenerse. Sí. Porque no sé... ¿Cuándo detenerse? Y tampoco durante cuánto tiempo, porque... Hay que sostenerlo, digamos, al 40. Hay que sostenerlo por lo menos durante media hora. No, pero media hora es... Sí, sí. ¿Qué querés, curarte enseguida? No, bueno, pero... A mí me lo curaban con una cinta. Y con lo... una cinta, sí, que cambiaba misteriosamente de medida. Sí. Como... Era un truco de mercería, así. No era de mercería. Los mismos trucos que hacen los merceros cuando le venden puntilla. Pero... Usted dice que cambiaban la cinta, ¿y eso? No, digo que cambiaban la forma de medir. Pero no, mire que a mí me lo ha hecho gente muy confiada. Científicos me han hecho esto. Así gente en la que yo he confiado. No me gustó este tampoco. ¿Y no se va a curar el empacho? No, no nos vamos a curar nada, me parece, con estos consejos. A ver, tradiciones navideñas, ahora que las tenemos encima. Hay gente muy previsora que prepara la Navidad con anticipación. Sí. Dice, ¿de dónde salió la tradición? Repito, ¿de dónde salió la tradición de regalar una bombacha rosa a la mujer con la que compartas la mesa de Navidad? Nunca oí esa tradición. Sí. ¿Sí? La bombacha rosa, pero mi abuela, discúlpeme. Yo le voy a regalar una bombacha rosa a su abuela. No, pero... Mi abuela le regalaba bombachas rosas a todas las de la mesa y todas se mostraban las bombachas. Yo crecí así. Con bombachas rosas. Y no entendía qué pasaba, pero... ¿Por qué le ponían a usted bombachas rosas? No, señor, pero... En vez de calzoncillos como al resto de los niños. Y veía la bombacha de la hermana de mi abuela, de mis tías abuelas. Decía, mirá, mirá. Ese era un ambiente disoluto. Pero yo creí que era un individual. Usted va de ambiente disoluto en ambiente disoluto. Sí. Y así ha llegado aquí. ¿Y sigue esa tradición de Nunca la bombacha? Nunca vi esa tradición, no. Pero acá parece dar a entender que los hombres le regalan bombachas rosas a las damas. Cosa que es... ¿Pero qué es una invitación? No lo sé, vamos a ver qué dice. Bueno, es el clásico regalito que salva de cualquier apuro a la hora de hacer las compras navideñas. O que la ponen apuros también. Sí. Lo cierto es que pocos saben cuál es el verdadero origen de esta tradición. Primero y principal, la bombacha rosa... Debe ser regalada por otra mujer. ¿Ah, vio? No por un hombre. ¡Ah, vio! Le quita toda la gracia. Sí, sí, no le digo que era mi abuela. ¿A mí me gusta regalarle una bombacha rosa? No. A una mujer, no a un hombre. No, pero no es de un hombre a una mujer tampoco. Ah. Es de mujer a mujer. Ah, de mujer a mujer es el nombre de un programa que no recuerdo. Sí, pero conducido por, bueno, voy a decir por quién. Toda gracia. Madre, tía, prima, el parentesco no importa. Sí. Pero no puede ser un hombre quien lo obsequie. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es un... Porque se considera que es un acoso. Es feo, imagínese usted le regala... Yo le regalé una bombacha acoso. Sí. ¿A quién le regalaste esta bombacha rosa? Acoso. La rosa es para acoso. Pero... Queda feo que usted le regale, es como una... incluso una intromisión. Claro, una... Ahora que no nos ve tu marido, tomá este regalo. Viene con dedicatoria, cuídate. Guardá la tarjeta. No haga cara, señor. Esta bombacha rosa significa toda la admiración que te tengo. Todo eso escrito atrás. Todo eso ahí... Además, en general, esos paquetes de bombacha rosa... La bombacha rosa no es de alta lencería. ¿Cómo que no? Hay no. Bombachas. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros acá en esta lencería... Sí. Lencería Georgette. Sí. ¿Es francesa? Sí. Ah. Tenemos bombachas de todos colores y todas son de la más alta calidad. Mire. Guarde eso. Regardez-vous, monsieur. Sí, lo veo, pero me parece que son bombachas grandes. Tenemos grandes y pequeñas. Para mujeres grandes y pequeños. Bueno, sí, pero hay cortes más grandes también, veo que hay distintos modelos. Ay, sí, hay distintos, sí, talles, distintas. ¿A usted cómo le gusta, holgada? ¿Usted me dice a mí como mujer? Sí, a usted como mujer. Sí, a mí me gustan las culottes que están de moda ahora. Ah, oh, dígamelo a mí. Sí, que una se siente segura, contenida. Sí, claro. A mí no me gusta. Tenemos esta, mire, de lona de catre. Mire qué pedazo de... Pero no raspa. Sí, raspa un poco, pero una se siente segura. Sí, porque yo trabajo todo el día, ando dando en la calle. ¿Sabe? El problema de la ropa interior de seda es que produce electricidad estática. Sí. Y ¿era eso? Sí, yo sentía la molestia. Uno por ahí se queda en ropa interior y empiezan a salirle chispas. Sí, y anda a saber qué ideas se hacen de una a los hombres. ¿Se imagina? Usted se saca... se quita la falda y empieza a salir chispa. Vas a saber qué se piensa el tipo. Bueno, como quiera que sea, voy a seguir leyendo el informe, que dice lo siguiente. ¿Cuándo usarla? Se refiere a las bombachas rosas. Sí. Si bien se pone en el arbolito de Navidad, yo creí que la usaban como todo el mundo. No, se la pone como obsequio, después se la coloca... Bien. Y se regala esa noche, muchos dicen que se debe usar en la noche de Año Nuevo. Sí, señor. Aunque la mayoría estrena la prenda íntima ese mismo día, bla, bla, bla. No, sí. Imagínese, yo pasaba Año Nuevo con las mismas días a las que le habían obsequiado la bombacha. ¿Su vida? En Nochebuena. Es un desastre. Entonces veía entrar a mi tía abuela Nélida, digo, la debe tener puesta... Aquella bombacha que había visto en el arbolito una semana atrás. Y no comía más. ¿Qué le parece? Y así claro, todas las hermanas. Aquí dice, según esta tradición que tiene orígenes paganos, las bombachas rosas se entregan en Navidad, claro, me imagino que ya en el paganismo anticiparían la Navidad, pero mucho más, anticiparían la bombacha. Yo que tengo noticias para estos señores, que dicen los orígenes paganos de regalar una bombacha rosa. ¿Qué bombacha? Es mi pregunta. ¿Qué bombacha? Existía el rosa, pero no la bombacha. Bombacha. Te voy a contar una historia de Catalina de Médici, que llegó a Francia allá por 1520, más o menos, para casarse con el hijo del rey Francisco I, que era Enrique. Entonces, no era muy linda Catalina de Médici, pero tenía hermosas piernas. Y para mostrarlas, se le ocurrió, instituyó la moda de montar como un hombre, y no de costado como montaban, y siguieron montando después muchas damas. Ella montaba una pierna de cada lado del caballo. Pero para proteger su intimidad, fue la primera en usar bragas. Así que calcule si en época de Catalina de Médici eran una novedad las bragas, ¿qué no ocurriría en la antigüedad clásica? Sí, es verdad. Yo no digo que no se usara algo. Hay algo. Pero lencería de Georgette no creo. No. Algún chiripá, esas cosas así de paños envueltos. Es como los calzoncillos que usaban los tipos. Yo creo que no usaban nada. Pero los tipos solían usar unos calzoncillos como los condenados cristianos a ser comidos por los leones, salvo que esos calzoncillos sean un invento de Hollywood para no ponerlos como desnudo. Realmente irían a ser comidos por los leones, que es desnudo. ¿Para qué vamos a gastar en pañales? Además, del mismo modo, le aclaro que los los atletas griegos que participaban en las Olimpiadas combatían desnudos. Y los griegos que iban todas las tardes al gimnasio iban desnudos. Así que... Todos así. Y todo así. Y la bombacha así, rosa. Así que la bombacha rosa de la antigüedad clásica es un embeleco de Georgette. Sí. Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir. Discúlpeme. ¿Y esta prenda suya? ¿Esta prenda, perdón? Esta prenda que quedó aquí en la sí, mesa. Perdón, perdón. Se la mostré recién a un cliente y la voy a dejar acá. Pero la voy a envolver en este diario. Sí, bueno, señor. Vio bueno. Que, no sé si usted ha regalado lencería alguna vez. Sí. Bueno. El paquete de la lencería de obsequio es botonazo. Muy botón. La verdad es que no, yo no regalo lencería. No. ¿Le ponen un papel? ¿Usted dijo papel de diario? Que dice lencería Georgette. Sí. No, y le sacan y lo ponen en una bolsa y le hacen un bollo de papel, como papel barrilete. Envuélvemela bien. Y sacan dos puntas para afuera, como un monio de regalo. Y usted tiene que ir caminando 15 cuadras con eso. Y le dicen, ahí va el tipo de la bombacha, ¿y quién le vas a regalar? Cruza la 9 de julio, carril 1, carril 2, carril 3, metrobús, carril 4, carril 5, y lo ven al tipo cruzando. Bueno, pero tómese un taxi cuando compre. Sí, y el tachero también le dice, ¿qué compramos? No, mira, estaba acordando, me parece que no he regalado lencería. No es un buen regalo. No. ¿Sabe qué? Es como lo de ponerse pesado, como lo de la musa inspiradora. Hay algo de baboso, ¿no? Sí. ¿No le parece a usted que hay algo de baboso en un tipo que regala? Pero hay una su novia. Así la compré ella la lencería. Sí, pero usted no tuvo una época de baboso, va. Salvo que uno compre lencería, digamos, específica. Buenas tardes. Sí, bueno, sí, esa... Eso es la juguetería, yo le estoy hablando de... Lencería específica, por ejemplo... A ver el avioncito, le dice... Sí. Bombachas que tocan tinta, claro. Cosas así. Eso es el doctor Sarabia. Eso puede Sarabia. Ser, es otra cosa, pero tampoco. Pero eso sí, ay, mira. Con ojo de carnero degollado como Rolón. Sí, y la ponen un compromiso, porque es un mensaje, la lencería. Es que, sí, insisto, es un regalo superfluo si uno ya es el novio. Uh-huh. Y si uno no lo es acosador. Lo mismo. Uh-huh. Lo mismo. Así que no tenemos, señor. Pero no tiene... ¿Y qué vende entonces acá? Fotos de mujeres desnudas. Bueno, señor. Bueno, nos vamos a la pausa entonces, si no va a llevar nada, tiene no, todo. No voy a llevar nada, estoy Georgette. Completamente desengañado acerca de la lencería de Georgette. Algo novedoso tiene, porque divertido, lencería divertida. Ahora se usa mucho con incrustaciones de piedras, de... ¿Cómo se ve que no las tiene que usar usted? Yo a su novio decir que esto cree que me ponga. De plumas. ¿De pluma? Plumas. ¿Cómo de pluma? Sí, novio tiene detalle, no es todo... Ah, yo creí que era... No es gallinazo. Una especie de plumero. Sí. Claro, porque no aprovechar... ¿Cómo se pone eso? Si no aprovechar, limpiar un poco el armario. No, señor, es un detalle... O de strass, ¿se llama strass eso de los brillos? Sí, me dice acá la señora. ¿Los brillitos? Sí, unas piedritas. ¿Cómo se llaman esas cosas que forman parte de una crema? O de purpurina. Eso, que se ponen algunas mujeres. Sí, como una brillantina. Cuando hay fiesta. No le sale con nada. Y no te sale con nada, tenés que irte del país. Sí, sí. Purpurina se llama. Y deberían prohibir la venta. ¿Por qué deberían prohibir eso? Porque... Las bailarinas se ponen una... Bueno, pero cualquier persona que entra por casualidad en contacto con una de esas señoritas... Sí. Después llega con purpurina a su casa y su mujer le dice, ¿de quién es esta purpurina que tenés en el ombligo? ¿Sabe y, con, y uno sabe... qué contesta? No, no sé de qué me habla, siempre dice eso. Sí. Pero con piedra pome sale. Yo no me voy a andar dando con piedra pomes en el ombligo. Y sí, bueno, y sí, por todas partes, donde los tenga. Ah, ¿en el ombligo los tiene? Digo yo. Ah. Bueno, sí, con eso les... retírese, no voy a comprar nada. No me gustaron ninguna de las monografías. No tengo interés en curarme el empacho, ni en saber cuándo nació mi gato, ni nada. Así que pero retírese. El remedio lo tiene que tomar. El remedio... ¿Qué ha sucedido? Barton. Lamentablemente vamos a hacer una pausa, permiso.